juntas somos una sociedad. A todos le dice que ella es mía nada más. Y en la camita nos matamos duro sin piedad. Son las 7 de la mañana, el sol va a salir ya.